reforma del Estado, una constitución, me animo a decir, del año 94, que hay que poder desandar para construir otra Argentina. Y le damos la bienvenida a Mara Rivera. Ella es de APSE, del sindicato que reúne al personal superior de empresas de energía. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo andás? Hola, Lucas. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, compañeras. Con ganas de charlar con vos porque hay algunas disposiciones del ENRE que, bueno, sí. Ayer charlábamos con vos, no está dando notas el ENRE. Hay que decir que está a cargo de Federico Basualdo, una persona muy conocedora de la materia, y hay buenas noticias, digo, dentro de tantas malas, porque realmente cuando, en nuestro caso, y le pasó a mucha gente, recibió las facturas de este mes de la energía de Edesur, y también con Edenor pasó, bueno, hay algunas sorpresas, porque ¿qué pasó en este último tiempo de cuarentena? No se pudo medir el consumo, y en el marco también de tarifazos que no se han corregido. ¿En qué situación estamos, Mara? Bueno, a ver, ya estamos en el día 48 de aislamiento y podemos decir como sindicato APSE que pudimos articular muy bien con el ente regulador. Justo unos días antes se había nombrado a Federico Basualdo, así que fue un aliciente porque, bueno, este ente regulador, el ENRE, escucha las necesidades no solo de los usuarios, sino de los trabajadores, que eso es lo más importante. Y las necesidades que nos encontramos básicas fueron: de repente nos encontramos con un aislamiento obligatorio como servicio esencial, pero con trabajos esenciales, que fue lo que peleamos en el sindicato, y eso lo pudimos articular con el ENRE, y ahí fue donde empezó a emitir las resoluciones, marcando cuál es la esencialidad del servicio, y obviamente ahí estaba con resguardar el servicio, el suministro. Ahora bien, los procesos comerciales quedaron teletrabajando y muchos procesos comerciales que se hacían en terreno, en la calle, quedaron suspendidos. Ante esa suspensión, las empresas empezaron a estimar las facturas y estimaron para arriba en vez de estimar en promedio. Entonces ahí fue donde el ente regulador fue emitiendo resoluciones para ir ajustando esas cuestiones. Bien. A ver, sabemos que todos estamos dentro de nuestras viviendas, estamos consumiendo, pero no podemos tener una estimación y ante la situación que está viviendo la gente en estos momentos. Bien, primero al tema domiciliario, que es tarifa 1, y después te voy a preguntar por la tarifa 2 y 3. La tarifa 1, que son las casas de cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Qué hacer si a vos te llega una boleta de luz donde ves que está, digamos, mucho más de lo que venías pagando y en realidad no consumiste mucho más? Digamos, ¿cómo se puede chequear eso? Bueno, en la factura uno tiene el promedio de los últimos 3 años, uno tiene que ver lo que consumió, ahí tenés una tabla en el lado izquierdo de todas las facturas, sí. Estas son las barras que te indican lo que consumiste el año pasado, y ahí pues en base a los kilowatts que consumiste este mes y los del año pasado, ahí podés corroborar la tarifa, digamos, el último tarifazo fue el año pasado, así que tendría que ser más o menos igual la facturación del año pasado con la de este mes. Así que eso es una forma, pero a ver, las empresas ahora en base a esta resolución van a tener que sacar sí o sí un promedio de los últimos 3 años para cobrar. Uno hoy, si le vino el doble, que es la mayoría de los casos que está pasando, tiene que hacer el reclamo. Los canales de las empresas siguen funcionando, los trabajadores siguen teletrabajando, están atrás de los reclamos, obviamente siempre y cuando las políticas de la empresa nos permita proceder, pero eso se continúa, no es que no se están haciendo, se están tomando reclamos, los canales. Bien, es decir, que estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, digamos, todo lo que es Edenor y Edesur. Si hay un consumo estimado por el cual se cobró más, se tiene que hacer el reclamo. Exactamente. Bien, ¿esto es a la empresa o también en el ENRE? No, a la empresa, y en caso de una negativa se puede acceder al ente regulador a hacer el reclamo. Pero bien, siempre primero se tiene que hacer el reclamo a la empresa. Bien, Bien. Y lo mismo pasó, no quiero dejar afuera el caso de los medidores prepagos, la empresa Edenor tiene instalado más de 190.000 equipos de medidores prepagos. ¿Qué pasó con los medidores prepagos? Cuando arrancó la pandemia, los usuarios de los medidores encontraron que no podían salir a cargar la tarjeta. Les comento un poco qué son los medidores prepagos. En lo que es todo el partido casi de La Matanza, hay instalado en barrios muy carenciados medidores prepagos. Funcionan con una tarjeta, uno carga, como la sube, carga el consumo, y ahí opera, hay un teclado del medidor, ahí carga, y ahí se le acreditan los kilowatts. Eso se realiza en kioscos, generalmente habilitados para cargar. Cuando llegó el aislamiento, se encontró toda esa gente que no podía cargar y por ende se queda sin suministro, porque eso, vos compras una cantidad de kilos y se corta cuando llega el momento, se corta el suministro. Entonces ahí fue donde la empresa Edenor lanzó bancarizado, que se podía cargar de forma bancarizada. Imagínense que estos medidores fueron instalados en zonas precarias y hay muchos usuarios que no están bancarizados. Entonces ahí donde intervino el ente regulador. Nosotros el año pasado hicimos una denuncia por estos medidores prepagos, porque en el 2015 se empezó a instalar, estaban instalados una cuarta parte de lo que hoy tenemos instalado, bajo una resolución del ENRE que salió en el 2018, que era el reglamento de la aplicación para el sistema de mediciones autoadministradas, que eso tiene un cuadro tarifario paralelo, que es un poco más caro, o sea, hay un negocio atrás de los medidores prepagos. Entonces nosotros el año pasado lanzamos el sindicato esta denuncia de que seguimos denunciando que el servicio público de energía eléctrica no puede ser un negocio, sino tiene que ser un servicio público, y siempre salimos en esa defensa. Entonces, cada detalle que cada empresa va sacando de forma silenciosa, como fue lo de los medidores prepagos, ahí donde nosotros denunciamos, y hoy tenemos la posibilidad de articularnos con el ente regulador. Bien, bien, que recordemos, el ente regulador tiraba para las empresas hasta que ahora lo nombraron a Basualdo, ¿no? Exactamente. Qué locura esto de un medidor prepago. No te podés quedar sin energía eléctrica. Sí, a ver, las empresas acá se están ahorrando procesos de lectura, procesos de inspecciones, un montón de procesos comerciales. Dejando trabajadores y trabajadoras sin trabajo. Claro. Son procesos que quedaron fuera. Hoy hay más de 190.000. ¿Solamente lo tiene Mara Edenor o también hay en Edesur prepagos? No, solo Edenor. Fue una prueba piloto que se realizó en el 2001 en el partido de Escobar, que se instalaron 100 medidores para hacer una prueba. Después un restante en el 2003. Después había quedado frenado. Y en el 2015 retomaron, y no solo que retomaron, sino que lograron, como bien vos decís, teníamos un ente regulador que estaba muy al lado de las empresas, lograron conseguir la resolución con un reglamento de aplicación exclusivo, con un cuadro tarifario exclusivo. A ver, instalar un medidor prepago no significa que si vos tenías una deuda de luz, te retiraron el medidor por falta de pago, te pedís un medidor prepago y arranca todo de cero, no. Tenías una deuda, te retiraron el medidor por falta de pago, por eso yo lo aclaro que generalmente en las zonas más carenciadas se retiran los medidores por falta de pago. Se instala un medidor prepago y en la primera carga te descuentan una primer cuota de la deuda que tenías. O sea, las empresas siguen cobrando por todas las vías. Y sumale que a esta facturación de medidor prepago también tiene un costo de conexión, que también se evita en cuota, o sea, cada carga que vos haces, por ejemplo, de 1.000 pesos, hay que tener en cuenta que te des cuenta la cuota de la instalación, si tenías deuda, la cuota de la deuda, los impuestos y un valor de kilowatt un poco más caro del que ya está vigente, que sabemos. Claro, que, claro. Es como la garrafa, ¿no? Digo, como la garrafa, todo más caro, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien. Así que bueno, ante esta situación, el ente regulador emitió una resolución de que se aplica un crédito, sería, lo explico así, como la SUBE, que uno tiene, cuando no tiene saldo, tiene un tope de crédito a favor para poder consumir, así que se aplicaron 150 kilowatts como a favor para si no podés cargar la tarjeta, tengas ese restante y se va renovando a medida que uno no pueda cargar. A ver, ¿qué pasa en esta situación? ¿Llega a paliar la situación? Sí, perfecto. El tema es que, bueno, cuando salgamos de esta pandemia, este aislamiento, todos los usuarios que tengan mayores prepagos se van a encontrar con que van a cargar una tarjeta con 1.000 pesos y va a tener una deuda altísima de todos estos. Claro, porque aparte vos decías 150 kilowatts por vivienda, ¿cuánto consume una familia tipo? No, y es una familia tipo y menos de 2 semanas que alcanza. Es para 15 ¿Qué días. ¿Qué tema, eh? A ver, son 190.000, obviamente que no es la gran mayoría, pero es una problemática que da cuenta del sentido de estas empresas privatizadas. Pero quiero que vayamos a, tarifa domiciliaria, si te vino más, vos decías leer bien la factura, que a veces cuesta, pero hay que aprender a leer bien la factura, detenerse, ver bien todos los datos que... Sí, que y hay que tener en cuenta que en las facturas, Lucas, están todos los datos. Ahí, pues, sacar un montón de datos, desde el número del medidor, consumo del año pasado, promedio. Tendríamos que hacer, Mar, un tutorial para los oyentes de la gráfica de cómo leer las facturas, que a veces de cómo leer las facturas. Claro, y aparte tiene muchos detalles que a uno a veces se le pierde. Ahora, tarifa 2 y tarifa 3. Por ejemplo, acá la radio es tarifa 2. Muchos comercios son los que hasta 45 kilowatts, ¿no? Que consumen vía... 49. Hasta 49. ¿Qué ha dictaminado el ENRE para nosotros? A partir de hoy, contratistas de la empresa de Sur empiezan a tomar lectura de tarifa 2 y 3. Así que se va a empezar a tomar la lectura, así que esto en menos de un mes se empieza a normalizar. Ya ingresaron facturas estimadas de tarifa 2 y 3, pero ya a partir de estos días se empieza a tomar la lectura. Y que se tome la lectura significa que a los que le cobraron más se pueda corregir. Así que esto ya es una noticia que recibimos ayer última hora y creo que en el corto plazo esto se va a normalizar, la lectura. Obviamente con los protocolos de bioseguridad correspondientes va a salir la contratista a tomar la lectura. Así que calculo que en el corto plazo las estimaciones que se realizaron se van a empezar a ir normalizando. ¿Y los cortes de luz por falta de pago? Porque el decreto planteaba 3 facturas. ¿Eso continúa? ¿Es para el conjunto? ¿Solamente para algunos? En realidad es limitado porque ahí marca la resolución tarifa social, jubilados. Pero lo que tenemos hoy es que el proceso de corte no está saliendo a terreno por esta cuestión de aislamiento y de proteger a los trabajadores. Pero eso puede cambiar la semana que viene. Eso puede cambiar, sí, hay que estar atentos porque la resolución no abarca en su totalidad. Sí sabemos que hoy no están saliendo, que salgan también, van a tener que conllevar una serie de autorizaciones, así que no es un proceso que pueda salir de un día para el otro, no es que mañana van a salir a cortar el suministro por falta de pago. Sí. No creo que como está la situación sea la intención. Sí creo que hay que normalizar las facturaciones porque más allá que hoy la gente no esté pagando el suministro, que no es el caso igualmente, ¿eh? La gente por distintas bocas de pagos, de cobranzas, está realizando. Sí. Pero ¿es decir que el índice de morosidad es bajo? No es bajo. No. El suministro se sigue pagando por las bocas. No, por eso te decía que la morosidad, las deudas, ¿sí? Es bajo, digamos. La gente está pagando la luz y los servicios. Sí, en realidad se mantuvo, ¿no? Seguimos con la misma morosidad. Lo que te decía que, a ver, hay gente que realmente no puede pagar el suministro de energía, que capaz que no entra en tarifa social, capaz que no es jubilado, que se entienda que no es que mañana se va a salir a realizar el proceso de corte, pero sí que hay que estar atentos porque esto va a finalizar en cualquier momento, el periodo de 3 meses, ya estamos en el día 48, cuando nos queremos acordar, pero sabemos que el ente regulador está al tanto, está bueno, es un dato importante, Mara, que el ente regulador no esté comandado por las empresas, y creo que hay que ir hacia una gran discusión de las tarifas, porque hasta ahora, digamos, ya llevamos 6 meses de gobierno,